Vamos a vivir el día de hoy vivos, por cuenta propia. Lo que importa tal vez es abrir los ojos y los oídos, recordando que si el día es nuevo, puede que algo nuevo traiga. La mar en coche. En las últimas semanas, la Cámara Federal reabrió una causa iniciada por el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, contra los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez. Recordemos que los fiscales le habían tomado declaración a Leonardo Meireles, el arrepentido del Lavallato, quien declaró que Arribas recibió coimas por parte de la empresa Odebrecht. El jefe de inteligencia les inició una causa por falso testimonio y por tomar mal la declaración a Meireles, ya que los fiscales no le habían tomado juramento al arrepentido. Por otro lado, la Cámara Federal Penal porteña ratificó también que el fiscal Delgado preste declaración indagatoria por una causa que le abrió el abogado Víctor Stinfale, por la causa de Time Warp, donde murieron 5 jóvenes en una fiesta electrónica. Stinfale, recordemos, era uno de los organizadores de esa fiesta que terminó con 5 víctimas. Estamos ya en contacto con Federico Delgado, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal número 6. Federico, buenos días. Aquí en la mesa somos Norman, Diego y Maru. Buen día, ¿cómo están? Bien, Federico, gracias por estar en contacto con nosotros una vez más. Y en principio preguntarte si es posible investigar la corrupción cuando la moneda que vuelve es esta, ¿no? Tratar de sentarte a vos en un banquillo de los acusados. No, es casi imposible hacerlo seriamente. La verdad que es mejor hacerse el boludo, claramente, ¿no? Porque es, perdón por la expresión. Pero estos dos casos que ustedes señalan, digamos, son únicos en la historia de nuestro país y la verdad que habría que buscar si en alguna democracia pasan estas cosas, donde los fiscales por trabajar, por cumplir con su trabajo, el propio Estado, quien les paga el salario para que hagan de fiscales, por otra ventana les hace causas truchas. Lo podéis pensar, es tremendo. El Estado nos paga a nosotros para que investiguemos los delitos, pero cuando investigamos los delitos, el propio Estado se sirve de algunos, digamos así, jueces para inventar causas y con el objetivo claro y obvio de disciplinar y de poner límites de hecho a nuestra tarea que en principio no tiene límites de derecho. ¿Se entiende? Digamos, te pone límites de hecho cuando te tiran un garrotazo de esta naturaleza, que es ilegal, pero la ironía es que es el propio Estado quien fabrica la ilegalidad, con lo cual vos te quedás como un loco en una plaza, quien habla y habla y nadie escucha. ¿Qué se supone que hicieron mal con Rodríguez con respecto al juramento a Meireles? Haberle tomado declaración a Meireles. Ese, que la parte lo hicimos porque nos mandó el juez Casanelo. No, nada. Del punto de vista jurídico, las dos causas son lo que se conocen en los pasillos de tribunales como un helado caliente. ¿Ustedes vieron alguna vez un helado caliente? No, yo tampoco. No, desde el punto de vista jurídico no resiste análisis. Cualquier chico que empieza el CBC se reiría. Pero acá no es cuestión de tener razón desde el plano de la ley, sino que el problema es que los que aplican la ley la niegan, entonces o la tuercen, y ese es el problema más relevante. Ahora, Federico, parece que la corrupción tuviera como una doble cara, ¿no? Por un lado, la necesidad de investigar y de llevar a fondo todos los asuntos relacionados con la corrupción, y luego la corrupción como tema que se instala en la órbita judicial por parte de los poderes políticos, justamente para dirimir asuntos de la propia política allí en la propia justicia también. Es así, Maru. Digamos que yo, otra de las causas de mis problemas es un libro que escribí hace poco tiempo, paso el chivo, se llama Injusticia, pero ahí más o menos explico, o trato de explicar cómo funciona esto. Sí, la justicia se ha convertido en una arena donde se dirimen un montón de conflictos que uno podría pensar que muchas veces tienen que ver con la dinámica de las luchas interburguesas, ¿no? Y que se utiliza la justicia o la ley como un arma disociada de cualquier tipo de valor moral solamente para inventar amigos o para destruir enemigos, pero que se aleja brutalmente de cualquier noción de justicia sustantiva como la que plantea nuestra Constitución. Digamos, sí, en ese marco, la corrupción como tema, digamos, como tema de agenda, tiene múltiples dimensiones y se inscribe en la descripción que hacías vos. Federico, ahora se está hablando un poco de la causa de los cuadernos, cómo miren, cómo combatimos la corrupción, pero después vemos los casos como el tuyo, que cuando quieren investigar hechos que están pasando en la actualidad y que no pasaron en los años anteriores con gobiernos diferentes, vemos que la justicia, los jueces deciden no seguir con las causas, cerrarlas, vemos cómo los servicios de inteligencia apoyan a que los jueces no investiguen. Por ejemplo, a vos te está persiguiendo Gustavo Arribas. ¿Cuál es la relación de los servicios de inteligencia y los jueces en una época donde en uno de tus libros o en tu primer libro decías que los jueces se acomodan a los gobiernos de turno? Bueno, voy por partes. La presencia de los servicios en la justicia, en mi caso, es obvia, ¿no? Porque es el secretario de inteligencia que él firma una denuncia trucha que me la hizo junto con la complicidad del juez Bonadío, digamos. Estos son los hechos, no es Delgado el que lo dice. Después, la cuestión de la justicia y su tolerancia con el poder en turno y su ferocidad cuando esas personas dejan el poder, una vez más lo tenemos como prueba. Incluso, ustedes pueden ver ahora, hay unas personas que están detenidas por la causa de los cuadernos que en el año 2014 fueron sobreseídas por hechos similares por el propio juez Bonadío. Digamos, a mí me parece que ni siquiera hace falta que opinemos. Hablan los hechos, que suele ser lo más crudo de la realidad, ¿no? Hablan los hechos, 3 o 4 personas que fueron sobreseídas por haberse enriquecido ilícitamente por el periodo de los cuadernos, ahora estuvieron detenidas hace pocos días por, no sé si son los mismos hechos, pero son similares. Pero en cualquier caso, más allá de los nombres, lo que me interesa es que la dinámica ahora está en los diarios. Y el que no la quiere ver es porque no quiere, pero no hay que estar de acuerdo, creerme a mí, creerle a otra persona. Ahora está, es lo bueno que tiene el expediente de los cuadernos, ¿no? Más allá del vértigo que genera tanto título, pone un montón de cosas en blanco sobre negro, y aquel que quiere sentarse a pensar y quiere analizar dinámicas, y si necesita información la busca en Google, puede hacerse un mapa bien, bien clarito de cómo funciona la justicia argentina, y que además son cosas que, como decían ustedes recién, en los libros míos, en este, en el anterior, están los dos. Uh-huh. Ahora, Federico, qué difícil cuando la política empieza a dirimirse en lo jurídico, ¿no? Cristina Fernández habló hace poco de este concepto del lawfare, de la guerra, claro, jurídica, donde al parecer ya si hay un candidato o una candidata que crece, si hay alguien que molesta o lo que sea, se dirime la guerra jurídica más allá de la verdad o la mentira. Y lo peor de todo eso es que la ley, en tanto mecanismo creado por las personas, por los humanos, por los ciudadanos para resolver conflictos, está dotada de un componente moral y ético muy fuerte, que tiene que ver con que las leyes nacieron para fundar sociedades, para proteger personas y para darnos un cierto marco en que nos podamos mover con cierta libertad y podamos reunirnos, hablar, dialogar, impugnar, denunciar. Cuando la ley le sacas ese componente moral, automáticamente se transforma en un martillo, en una tenaza, en un destornillador. Es decir, pasa a ser una herramienta, y la herramienta como tal la puede usar quien puede, y la ley la puede usar quien tiene el poder político en ese momento. Entonces la ley dejó de ser un mecanismo pensado para fundar libertades y para proteger derechos, y se transforma en un arma de destrucción, o a veces en un arma para inventar o para crear un ídolo de cartón. Eso, digamos, entre todo ese problema se inscribe la cuestión del lawfare, pero digamos es hasta mucho más complejo, pues si fuese una cuestión de lawfare, de capacidad de vetar candidatos, hasta sería más sencillo de resolver, porque bastaría con cambiar algunos jueces, algunos fiscales, y por ahí se arregla. El problema es cuando eso adquiere rasgos sistémicos y se transforma en un formato de funcionamiento de la sociedad, porque ahí se empieza a degradar el sistema institucional y se transforma en una fábrica de violencia institucional. Y me parece que nosotros estamos, aunque no prestamos demasiada atención, o mucha gente no presta atención, y hay demasiada indiferencia, parece que estamos en ese camino, en un camino donde nuestras instituciones, en vez de destilar ley, de destilar derechos, de destilar una suerte de políticas públicas que calmen los conflictos y las aguas, están empezando a destilar violencia institucional. Y la verdad que no es muy difícil hacer una especulación sobre cómo puede terminar un escenario de esas características, pero yo la verdad que me preocupa muchísimo, más allá del caso mío en particular, como ciudadano que vive en este país, me preocupa muchísimo que hayamos ingresado en esa espiral, y me preocupa aún más la indiferencia de casi todo el sistema político institucional en sentido amplio. Federico, ¿ves bajo la misma luz, por llamarlo de alguna manera, la destitución del juez Arias en La Plata? Conozco el caso del juez Arias por lo que dicen los diarios, y lo que dicen los diarios es es efectivamente así. Evidentemente fue casi un juez que también trabajó y tomó decisiones que molestaron al poder, y la respuesta que tuvo fue la expulsión. No conozco los detalles del caso, pero lo que vi por los modos de comunicación es así, y si efectivamente es así, no escapa esta matriz. Uh-huh. Mencionábamos las dos denuncias que están en tu contra, una la que te hacía Gustavo Arribas, y por otro lado la causa Time Warp, de la mano de estas amenazas públicas que incluso ha hecho Víctor Stinfal en tu contra. Para entender qué se movió con Time Warp, cuando uno mueve la piedra de Time Warp, ¿qué es lo que sale que genera tanta repercusión como para tratar de juzgarte a vos ahora? No, la verdad que yo no lo sé. No sé si es por Time Warp o Time Warp es un disparador porque se montó alguna otra coalición, y hay coalición en sentido entre muchas comillas, ¿no? Algún grupo social que aprovecha eso también para disciplinarme. Tengo un montón de especulaciones, pero no tengo pruebas, entonces no puedo decir nada. Pero, digamos, lo de Time Warp tiene un montón de singularidades. La primera es que se me reprocha violar un secreto de sumario que no estaba vigente el día que lo supuestamente lo violé. Después, es una en todo Occidente las causas las mueve el Estado por delito de acción pública. En la Argentina el neoliberalismo penetró tanto que hemos permitido la privatización de la acción penal, y en este caso el fiscal que debía promoverla se negó a promoverla, pero la promueven las personas que nosotros investigamos y logramos que el juez Casanello procese por homicidio y facilitó un lugar para vender drogas. Esas personas, aún con el fiscal en contra, se apropiaron de la acción penal, que es de todos nosotros, pero que está privatizada en ellos, consiguieron un juez que les haga caso y que le dé un rostro de legalidad a sus mentiras, y para colmo de males, ese juez hace cualquier cosa que le piden estas personas, pero sistemáticamente se niega a hacer las pruebas que le pido yo. A ver, Federico, pero los acusados logran sacar a un juez y poner a otro. Sí, así hicieron. Y después consiguieron un juez al cual le presentaron un caso, y vos en cualquier lugar del mundo, en Argentina incluso, la ley dice que los casos los mueven los fiscales. Desde hace un tiempo la acción penal también está privatizada, y si los fiscales dicen que no hay que moverla, por una razón que yo no puedo comprender, ni explicar, ni justificar, la mueven los particulares, y esos son los hechos. Y ese es el caso mío de Time Warp, donde, por ejemplo, si hay un secreto de sumario y si un fiscal o un juez lo viola, el que se beneficia, obviamente, es el imputado. Este es el único caso en el mundo donde los imputados son víctimas de que se violó un secreto de sumario, supuestamente, y que es un contrasentido en sí mismo, pero además de eso lograron presentar un caso, y además de eso lograron que un juez les dé pelota, y además de eso lograron que una Cámara Federal tampoco escuche mis planteos. Yo no soy paranoico, no soy un perseguido, pero tampoco soy estúpido, y es evidente que hay una... Y además hay un silencio institucional atroz, digamos. En el caso mío me defendieron mis colegas fiscales, me defendió Pino Solanas públicamente, me defendió Margarita Stolbiz, Alicia Carrió, pero nadie del Ministerio Público Fiscal orgánicamente, digo, ninguno de mis jefes se puso a ver si yo era un delincuente, si era un mal fiscal, o si, como todo el mundo dice en voz baja, pero nadie dice en voz alta, a mí me están persiguiendo. Pero bueno, es lo que tenemos. Federico, ¿cómo ves el accionar de los medios, que son los que forman un poco la opinión pública, sabiendo que Stinfale te denunció en público durante una hora, una noche, un día de semana, diciendo que te iba a hacer la vida imposible, mientras el conductor se reía de esto, y también conociendo lo que está pasando ahora con Gustavo Arribas? Sí, yo no puedo juzgar eso, porque la verdad que no, los medios son empresas y sabrá qué intereses tienen. A mí lo que me preocupa mucho más es la indiferencia institucional. Digamos, si pasa eso, si a ustedes ahora viene un tipo en La Verdad de la Radio, les empieza a tirar piedras y a putearlos, digamos, es probable que alguien salga, pregunte, trate de interiorizarse de las cosas, a ver qué pasó. A mí pasaron dos procuradores y sobre las amenazas públicas, ninguno ni siquiera me mandó un correo electrónico para ver qué necesitaba. No hubo ninguno. Viven haciendo denuncias por un montón de estupideces, pero a mí nadie ni siquiera iniciaron una acción pequeña para ver si era una amenaza, si era algo. Me dejaron deliberadamente solo. Incluso es más, cuando esta gente hace la denuncia penal, lo primero que le piden al juez Martínez de Giorgi es mi legajo personal, que tiene dónde vivo yo, dónde viven mis papás, dónde trabajo, etcétera, etcétera, que eso no tenía nada que ver con la causa. Sin embargo, el juez Martínez de Giorgi, suelto de cuerpo, puso esos datos a disposición de las personas que nosotros habíamos acusado, que habíamos logrado procesar. Yo esto lo puse en conocimiento del Procurador General de la Nación, del Fiscal General, y no hicieron absolutamente nada. O sea, se lavaron las manos, y a mí, así es como me protegieron. Le dieron a los imputados, a los que nosotros, aplicando la ley, logramos que los jueces, no nosotros, los jueces se encarcelen, y los jueces metan presos, y los jueces procesen, les dieron todos los datos que yo tengo que declarar, todo mi legajo personal, donde hay información que no tiene ningún tipo de relevancia con el supuesto expediente que habían creado. Es casi, yo no quiero usar una palabra fuerte para victimizarme, pero es de un nivel de impresentabilidad, y lo peor es que estos tipos siguen trabajando de jueces, estos tipos siguen caminando por los pasillos de los tribunales, estos tipos siguen metiendo gente presa, y la verdad, a nadie le importa un pito, pero esto es como el viejo poema de Bertolt Brecht, ¿no? No los quiero aburrir con eso, pero es así la situación, es dura. Federico, ¿cómo ves el cambio en la Corte Suprema luego de la retirada de Lorenzetti? Me parece sano que haya una rotación en la Corte. Los desafíos que tiene la gestión Rosenkranz son enormes. Digamos, desde resolver la tuberculosis que hay en el Palacio de Tribunales, porque la fragmentación social, la fábrica de miseria de la Argentina hace que la tuberculosis haya vuelto y hay muchos detenidos que van con tuberculosis y contagian a los empleados. Digamos, desde un problema sanitario de estas características, que es de casi de principio del siglo XX, tiene que resolver desde esas cosas hasta que haya jueces impresentables. Digamos, me parece que la tarea es muy, muy dura. ¿Por qué seguís, Federico? Digo, porque también la sensación de contra los molinos debe ser muy dura en la cotidianidad. Sí, es muy dura, pero me parece que hay peleas que hay que darlas, ¿no? Porque la única lucha que se pierde es la que no se da. Me parece que la noción de servicio público significa un compromiso con la cosa pública, y me parece que sería un acto de cobardía de mi parte huir cuando veo que las cosas están tan mal. Me parece que lo mínimo que puedo hacer es escribir un libro, que lo hice, bancármelo, que me la banco, y después tratar de esperar con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad que en el caso particular mío alguna vez se alineen los planetas y alguien solamente aplique la ley. Yo no pido ni un indulto, ni una amnistía, ni un perdón. Pido un juez de verdad, cosa que me cuesta encontrar, que aplique la ley y que diga, que simplemente repita lo que dicen los códigos de procedimientos y el código penal. Lo que estoy pidiendo parece una obviedad en el siglo XXI, pero así estamos en la Argentina. Y yo no soy el único, hay un montón de gente que está depositada en las cárceles con situaciones similares. Hay un montón de gente que está condenada en las cárceles con situaciones similares. Pero estas cosas pasan, entre otras cosas, porque ha habido una gran indiferencia social, y me parece que también nosotros como ciudadanos nos vemos una interpelación, porque cuando uno llega a semejante nivel de degradación y a vivir tan mal como vivimos los argentinos, digamos, hay mucha responsabilidad de los gobernantes, es verdad, hay mucha responsabilidad de los dirigentes, es verdad, pero también hay una responsabilidad nuestra, porque de alguna manera hace mucho tiempo que estamos acá. Si veo el plano general de todo lo que comentaste y las denuncias en tu contra y estas formas de persecución que van apareciendo, da para pensar que sos uno de los que estaban en el cohete a la luna de Macri, ¿no? Es probable. Nosotros igual, digamos, para abonar esa tesis, que la verdad que no sé si es así, y ni siquiera quiero animarme a firmarla, porque seguramente si no me van a meter una querella por calumnias e injurias, pero te puedo dar un dato. Nosotros desde el 2016 investigamos a la familia Macri, a Gianfranco, a Franco y a Mauricio, investigamos a Marcos Peña, investigamos a Ben Angelici e investigamos a Gustavo Arribas. De todas las causas fuimos, y al gobierno de la ciudad, con Time Warp. Todas las causas terminaron de una manera, por decirlo coloquialmente, heterodoxa. Esa heterodoxia uno puede traducirla en que ninguna progresó. Pero casualmente, cuando todas esas causas terminaron, se agudizaron mis problemas en base a los expedientes Time Warp y a este de Arribas. Ahora, nadie podría decir que perseguís exclusivamente al macrismo, sino que investigás hechos. De hecho, también tuviste que investigar a Devido en algún momento. Absolutamente. Nosotros trabajamos de fiscales, somos fiscalía, no es un trabajo grato. Es investigar hechos que las personas denuncian. Sufrimos también a Devido porque lo investigamos en el año 2014, 2013, 2015, cuando las causas por las que ahora están detenidos estaban durmiendo en un cajón. Y la verdad que no hemos estado personalizando en Devido, porque investigamos a muchas personas del gobierno anterior, desde Cristina Kirchner y Néstor Kirchner hasta, qué sé yo, Ricardo Jaime. Esas causas despertaron, el señor López, esas causas despertaron mucho tiempo después. De hecho, una indagatoria que pedimos al señor Devido en el 2007, el juez nos hizo lugar en el año 2017. Esto me parece que habla bien del trabajo nuestro y habla muy mal de lo que es la justicia. Esperó 10 años para decidir si un pedido nuestro estaba bien o estaba mal. Lo último, Federico, por ahora tiene que ver con un caso también de actualidad, porque apelaste el sobreseimiento que estaba investigando a Armando Cavalieri por presuntas irregularidades en el padrón electoral. Recordemos que hubo elecciones en el Sindicato de Comercio, ganó Cavalieri por 400 votos en las elecciones del viernes, pero el sector opositor de Ramón Muersa está denunciando justamente fraudes en el padrón electoral. ¿Qué se encontraron al investigar esto? Yo de eso no sé bien. Es llamativo el sobreseimiento, muy llamativo, que hizo el juez Martínez de Giorgi. Muy llamativo porque justamente lo que teníamos que investigar es si estaban falseados los padrones y si había participado la barra brava de Boca Juniors en una serie de reuniones anteriores a esa elección. Esos eran los hechos que teníamos que investigar. Cuando estábamos empezando esa tarea, porque la causa no tiene más de un mes, de golpe nos desayunamos con un sobreseimiento. Era muy llamativo, por eso lo apelamos, porque no podemos saber si había, si los padrones eran correctamente, si estaban correctos, porque la verdad que eso no se investigó. Federico, escuchándote y viendo toda esta persecución a fiscales y hasta también a jueces como a Casanelo. ¿Cómo? Que escuchándote y viendo esta persecución a fiscales como vos, o a Rodríguez, o al juez Casanelo, uno piensa, ¿qué queda para el pibe o persona o piba que está detenida esperando su transitoria, que no se la firman, que cuando tiene tiempo para dar su libertad, el juez le dice, no, pero no te puedo dar la libertad porque no te di la transitoria antes? Olvídate. Nosotros tenemos, la verdad que estamos un poco todos en una libertad latente, condicional o como quieras llamar. Está, digamos, el nivel de degradación institucional, yo insisto con este concepto, es muy alto. Y basta con ir a las cárceles, basta con ver cómo progresan las causas, basta con ver las diferentes formas con que la justicia mide los hechos, basta ver el Festival de Prisiones Preventivas, basta ver la ausencia de condenas. Hay, digamos, sobran indicadores. Acá no ve el que no quiere ver. Esto es clarísimo. Y hay mucha indiferencia de parte de muchas personas cuyo trabajo es ver estas cosas, que estas cosas pasen. Hay mucha gente que tiene responsabilidades institucionales para ver que estas cosas pasen, como el Consejo de la Magistratura, como las cámaras de apelaciones, digamos. Pero acá hay es muy largo de explicar, pero hay una especie de ideología del como si. Todo el mundo hace como que ve, pero en rigor de verdad nadie ve lo que tiene que ver. Y en el medio de ese como si transcurre la historia, se arruinan vidas y nuestra institucionalidad se degrada cada vez más. Alguna vez le preguntamos a Norita Cortiñas por la agenda del día que tenía cuando hablamos con ella a la mañana y nos cuenta todas las movilizaciones a las que va y demás. ¿Podemos preguntarte mínimamente la agenda de tu día de hoy? Mi agenda del día hoy va a ser trabajar acá hasta tarde, después ir a la facultad y seguramente a la tardecita, a la noche, trataré de salir a hacer un poco de deporte, no sé si correr o hacer un poco de tenis, lo que pueda. Gracias, Federico, que tengas buen día y siempre gracias por atendernos. A ustedes, un placer. Federico Delgado, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal número 6, preguntándonos si es posible justamente investigar la corrupción con todos estos ataques que está recibiendo por parte del Poder Judicial y con varias piolas que nos dan para pensar que hay un Poder Ejecutivo también interesado en que Delgado caiga.